8. Onda 8. Con Gladys Ríos. Bien, espero que sí. También que estés haciendo cosas en pro de tu organización y de esos planes que tienes a futuro. ¿Qué tal si ahorras con el super mes de Scotiabank y con tu tarjeta de crédito recibes 20% de devolución en salones de belleza, barbería y spas? Todos, y si aún no la tienes, pídela nada más en pa.scotiabank.com. Haciendo esas cosas que te gustan, que haces,